¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de Netflix and Chill, su Gustavo Show, en el cual, show, lo dije como con C dura, en vez de con SH. Sí, es el show, amiguitos, el CHOU, en el cual nos dedicamos a traerles distintas recomendaciones, gracias a los que ya estaban ansiosos esperando esta transmisión, como el buen Lord Asmordar. Y porque sé que estás aquí no para verme a mí, y también Barbas Poéticas que acaba de llegar, sé que no están aquí para verme a mí, les presento a la parte complementaria, la parte más importante en realidad de este programa, Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Ay, qué lindo. Gracias por ese lugar. Gracias a Lord Asmordan y gracias a Barbas Poéticas por estar aquí, por echarnos porras. Estoy viendo mi encuadre, me veo como con un copete de Elvis Presley maravilloso. Entonces creo que ahí ya me veo mejor, ¿no? Ya no se me ve el copete y no, mi nombre no me tapa. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos, qué gusto verlos. Bienvenidos a esta edición. Ya vamos para 4 años. Dios santo, efectivamente, estamos con la transmisión, como lo están viendo en el episodio 46, en marzo cumplimos años. Pues vamos a ver, yo confío en que sí lleguemos y sobrevivimos al 2020, que no sobrevivamos al 2020 parte 2, que es lo que estamos teniendo en este momento. Pero no se preocupen, vamos a olvidarnos un poco, vamos a distraernos, vamos a hablar de cosas positivas, les traemos distintas propuestas. ¿Pero qué tipo de propuestas, Cristina? Porque podremos traerles este programa Netflix and Chill, me suena que es de propuestas indecorosas y románticas, ¿verdad? Para precisamente pues, ir a ver Netflix and Chill. ¿O de qué se trata este programa? Se trata de recomendaciones de qué ver en internet, ya sea en renta, en dentro del catálogo de alguna suscripción que tengamos, de consumo libre en diferentes páginas, todas legales. Todo eso es de lo que trata aquí, churros y palomitas. Digo, Netflix and Chill de churros y palomitas. Sí, es un programa de la familia de programa que tenemos precisamente. Es la propuesta que tenemos más recurrente, más regular, porque también es a veces la más esperada. Pero bueno, y vamos a arrancar ya con algunas de las recomendaciones. Pero antes de hacerlo, recuerden que pueden apoyarnos directamente en patreon.com/churros y palomitas. Si tienen una cuenta de Amazon Prime, pueden asociar esa cuenta con su cuenta de Twitch, que es donde estamos haciendo las transmisiones en vivo. Si lo están viendo en Facebook, si lo están viendo en YouTube, pues les está llegando el recalentado unos cuantos días después. Si lo están viendo en Periscope, me sorprende porque no sé si sabían si Periscope dejó de funcionar en diciembre y en marzo de a tiro ya no van a poder utilizarlo para nada. Entonces, por eso nosotros dejamos de transmitir ahí desde hace como casi un año. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues en Twitch, es donde lo pueden hacer. Les agradecemos, ya tenemos algunas personas, el buen Jaime Rosales, precisamente el buen GIF que ya llegaron, ya le íbamos a poner falta al buen Jaime, que todos ellos se han suscrito precisamente con su cuenta de Twitch Prime. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos echa la mano y de repente nos preguntaban, oye, ¿puedo suscribirme con otra cuenta, con la de Netflix o algo? No, o sea, son servicios distintos. Como Twitch es propiedad de Prime, perdón, al revés, como Prime, Amazon es el dueño de Twitch. Por eso ofrecen eso como un extra, pero son de esos extras que no les digan porque me quitan dinero a mí y se los dan a esos pobretones. Los pobretones lo tenemos que estar prometiendo. Pero bueno, yo ya hablé demasiado y ¿por qué no les empezamos con una recomendación? Que a ver, Cris, tengo una duda porque siento que esta recomendación debió de haber estado hace como un mes, ¿no? Ya sé, muchachos, ya lo sé y ya sé que viene fuera de lugar. Bueno, no fuera de lugar, fuera de tiempo, pero a la vez no, muchachos, no. Porque la Navidad, pues creemos que la Navidad dure por siempre, ¿a poco no? ¿No? Esta recomendación es de una película navideña, ya sé que estamos en enero, es para quitarle lo Grinch, seguramente Jaime va a decir, no, la odio, pero también es una película para ver en familia, esas siempre hacen falta, creo yo. Entonces, yo la vi para final de año, o sea, también la vi después de Navidad, o sea, que consten las actas, que no van a ser los únicos que la vean después de Navidad. Y ya sé que Jaime no quiere que exista la Navidad, ya lo está poniendo por escrito, pero ya lo sabíamos, ya lo intuíamos. Esta película se llama Un amigo muy especial y se encuentra en el catálogo de Claro Video, pero también la podemos encontrar en renta en YouTube, en iTunes, y aunque ustedes no lo crean, en iTunes es mucho más económico que en YouTube, entonces ahí está el tip. ¿De qué trata? Trata de justo el 24 de diciembre, este niño maravilloso se va a dormir con la ilusión de que va a llegar el querido Santa Claus, Y pues anda inquietito, no sé si a ustedes les pasaba de niños, en mi caso los Reyes Magos, pues querías estar así con el ojo pelón, pero a la vez te querías ir a dormir a las 7 de la noche para que ya fuera el día siguiente. Entonces el niño está inquieto y de repente ve que se mete Santa Claus. Lo encuentra y pues el Santa le dice, no, no, duérmete, porque si no, no va a haber regalos. Y entonces el niño, necio, va y lo sigue. Y así a través de un balcón lo sigue. Y entonces el niño tiene la fantasía y le pide a Santa Claus que su regalo de Navidad favorito, o más bien soñado, ideal, es que lo lleve a pasear en el trineo. Y entonces el Santa le dice que, pues, para llevarlo a pasear en el trineo necesitan tener combustible adecuado, que es oro, y entonces él tiene que conseguir oro para convertirlo en combustible. Y pues resulta que el niño y el Santa se van por la ciudad con diferentes aventuras para conseguir oro, y bueno, supongo que ya están adivinando lo que pasa en realidad. No quiero romperles el corazón, pero pues Santa no es realmente Santa Claus, ¿no? Ese muchacho, como están viendo ya en el tráiler, en realidad era un ayudante de Santa que viene a la ciudad, en este caso a París, porque es una película francesa. Yo les dije que este episodio iba a estar con mucho acento francés, y así es. Bueno, pues entonces, como se imaginarán, es una comedia así tiernita y pues navideña, con un niño que la verdad lo hace muy bien. Me recuerda a Nick Holt, se llama, al de About a Boy un poco. Y bueno, tiene un buen mensaje, o sea, sí es perfecto para Navidad, pero también es perfecto para un domingo en familia. Si no son Grinch como Jaime, que odian la Navidad, está perfecto. Y les digo, recuerden que Claro Video lo tiene, no es comercial, pero hay que recordar que si ustedes tienen algún plan de Telcel que tenga un plus, ya lo tienen gratuito. Entonces mucha gente no lo sabe y entonces no lo usa, y la verdad es que tiene cosas ahí, hay descubrimientos interesantes. No soy muy fan de la aplicación, de repente se traba. Creo que les conté que cuando empecé a ver el esqueleto de la señora Morales, que recomendamos aquí hace mucho tiempo, se me trabó y terminé viéndolo en un lugar no oficial. Se te trabó el esqueleto y tuviste que verlo se en un lugar no oficial. El esqueleto. Ajá. Entonces, es un buen tip porque tienen cosas, o sea, tienen de todo, pero por ejemplo, tienen esta película que en ningún otro lado está de manera gratuita, o sea, con la suscripción. Y en iTunes cuesta $25 en la renta, y en YouTube creo que cuesta el doble, una cosa así. Entonces, esta es la primera recomendación. Ya sé que no estamos navideños, pero no sean Grinch. Y anímense y veanla. Ahí la tienen, la encontraron en varios lugares, como mencionaba Chris, precisamente en la tienda de iTunes, que técnicamente ya no es iTunes, pero son de esas cosas que Apple como que no renueva, pero bueno, ahí la tienen, está $25, la renta para que la puedan ver ustedes y la disfruten. Un tip, si ustedes tienen iTunes y no tienen Mac, de todas maneras, según yo, la pueden rentar porque tienen iTunes, ¿no? Sí, efectivamente, y con iTunes desde la compu la pueden ver sin ningún problema. O sea, tampoco es de repente creo que también lo mencionamos cuando hablamos de algunas series de Apple TV, de que ay, es que si no tengo un dispositivo Apple, no, pues la rentas, la compras, la puedes ver en ese caso con el explorador de iTunes. Y yo lo que hacía es con iTunes mandaba vía Chromecast precisamente a mí para recibirlo en mi pantalla. Obviamente ahí depende de qué tan hábiles sean ustedes con esas cosas, pero bueno, entonces sí hay manera de hacerlo, de ver la película. Y si no es en iTunes, pues ya vieron que hay más opciones, que Chris hizo el favor de ponerse a buscar para tenerlas a su disposición. Pero bueno, vamos desde el otro extremo del mundo, vamos a regresar y luego vamos a ir para allá y vamos a regresar. Va a aparecer película de Wonder Woman 1984 con un montón de vueltas innecesarias, pero no se preocupen, aquí por lo menos serán divertidas y tenemos mejores guionistas. Y ahora yo les voy a hablar de una película mexicana que se estrenó, yo tuve la oportunidad de verla, creo que fue hace año y medio aproximadamente. En un festival de cine mexicano. Y sí, es completamente shameless plug a el equipo de trabajo de un amigo mío que también es Patreon de este programa. Entonces, pues, con doble razón lo voy a mencionar. Y precisamente es de una película que se llama Guachicolero. Ustedes saben que estuvo durante cierto tiempo ese tema muy, muy al alza. Concretamente hace 2 años fue muy mencionado. Y esta película, curiosamente, se estuvo preparando desde antes. Recordemos que las películas duran años en producirse antes de estrenarse. Y curiosamente, ¿de qué se trata? Pues es un chavito que de repente, pues como que le gusta una chavita, están en, creo que están en secundaria, están en prepa, si no me falla la memoria. ¿Y qué es lo que hace? Pues allá en el rancho, literalmente allá en Guanajuato, pues según el celular que traigas, pues puede ser como que más atractivo. Y la chavita quiere un celular más caro, entonces pues él dice, pues para consentirla, para lograr conseguir sus afectos, pues voy a trabajar bien harto y bien duro y voy a comprar con el dinero que me gane un celular para regalárselo, para que pues, le haga ojitos y me haga ojitos. Y pues resulta que no gana tanto dinero, por lo cual se empieza a meter a eso del pirateo y del contrabando de hidrocarburos. Entonces, sobre esto se trata la película. Se presentó precisamente en un afamado festival allá en Nueva York, en Tribeca, fue donde se presentó por primera ocasión. Después estuvo aquí en México y es una película dirigida por Edgar Nito. Entonces, bueno, sí, muy padre tu película, qué bueno que tuvo premios, qué bueno que estuvo en un festival en México, al cual solo fuimos por función, no sé, unas 200 personas, y eso fue cuando podíamos ir al cine. Pero ¿dónde la puedo ver yo? Usted se estará preguntando. Pues no se preocupe, porque finalmente está en Prime Video. De hecho, si hacen listados, la van a poder incluir dentro de los listados del 2020, porque se estrena de escala masiva en México, precisamente en este mes de enero. Entonces, Guachicolero la encuentran en Prime Video, y es échenle un ojo también. Ahí tenemos una entrevista precisamente con Edgar Nito, con su director, que grabamos el 1 de abril del 2019. Entonces ya casi 2 años que grabamos esa entrevista. Honestamente, me da mucho gusto los cuates de Pirotecnia que finalmente logran estrenar esta película para que pueda ser vista en todos lados. Pero bueno, ahí la tenemos, y ahorita vamos a pasar, creo que otra recomendación, tal vez un poco más alegre, ¿no, Cris? Oye, antes de que se me vaya, ¿te acuerdas que hiciste una entrevista que siempre se me olvida? Con un documentalista que se fue a un centro de a una prisión a hacer un documental que se llamaba 40 días en Harvard. Sí. Esa, yo le traigo ganas, y si en algún momento la ves o alguien la ve de los que están viéndonos, avísenme, porque yo tengo muchas ganas de ver ese documental. Sí. Pero bueno. Sí, esa tristemente, fíjate que estuvo, por ejemplo, en Documenta también. Déjame, voy a contactar a César, el director, a ver si tiene tal vez alguna noticia que nos pueda compartir y que podamos decir en público, porque hay veces que no podemos hablar de esos planes. Por ejemplo, se sabía que iba a estar presentándose otro documental, perdón que haga el paréntesis, es que qué bueno que ya estrenó finalmente Netflix, con mucho retraso, acerca de las ambulancias. Entonces, no sé si te acuerdas que ese era otro que también se mencionaba, y es del mismo año, sí, creo. Sí, es cierto, y ya se puede ver, claro, tienes razón. Bueno, pues yo, como dice Dan, les voy a recomendar una comedia, que la anterior también, que les recomendé, también es comedia. Esta también es francesa y la encuentran en Netflix. Para mí fue un gran descubrimiento, y se llama El Ascenso, que es la que estamos viendo, la estamos viendo ahorita en la pantalla. Y es una comedia romántica basada en un hecho real. El hecho real es que un periodista francés escala el Everest para demostrar que se puede hacer sin ningún tipo de preparación. Ese es el hecho real, ¿no? Así como Barney en How I Met Your Mother, que corre el maratón de Nueva York sin haber corrido nunca antes en su vida, así este chavo, ¿no? Entonces toman esa anécdota, él toma esa anécdota para crear una historia romántica en donde está Sammy, este muchachón alto, morenazo, que está tratando de conquistar a una muchacha que conoce desde la prepa o la secundaria, y le dice, bueno, yo por ti hago lo que sea. Y ella le dice, ay, así, pues demuéstramelo, papacito. Entonces le dice, yo escalaré el Everest por ti. Y ella, pues, obviamente, o sea, dice, ay, ajá, ¿no? Y pues resulta que este tipo, este hombre, se aventura y se va. Está interesante, o sea, de verdad, es muy entretenida, además de que tiene unos paisajes que te mueres. O sea, yo decía, no, es que yo no podría hacer esa escalada, porque tienes que ir corriendo, ¿no? Bueno, no corriendo, pero tienes que ir rápido Yo lo que quiero es ver el paisaje, los pueblos, la gente, etcétera, ¿no? Entonces, es una aventura que él está viviendo, pero a la vez toda la gente en su comunidad es testigo, porque él consigue patrocinadores. Hay alguien que sí, un par de personas o de instituciones que lo apoyan, y entonces una es una radiodifusora y otra es una fondeadora, un banco, no tengo muy claro qué sea. Y entonces la radiodifusora hace conexión con él de vez en cuando y van reportándolo, pero se hace tan grande porque pues la historia romántica hace olas en diferentes medios, no nada más se queda en el medio local, y entonces se va convirtiendo como en un héroe nacional. Pero a la vez estamos viendo su travesía hacia el Everest. Es bien linda, es ligera, no les va a cambiar el mundo, pero se van a quedar con una gran sensación. Esa también es una película para ver en familia, o ver con amigos, o ver solos, cuando se quieran desconectar de tantas cosas feas que les pueden o no pasar. Es una recomendación perfecta. Y fíjate, qué curioso, hasta parece que el orden de las películas fue intencional, porque en una, literalmente la trama es la misma, es un cuate que quiere impresionar a la chica para ganarse sus afectos. En México, ¿qué hacemos? Robamos gasolina, claro, allá ¿qué hacen? Subimos al Everest, es que también les queda más cercano, ¿no? Así, y como que decir, Cristina, por ti sería capaz de escalar el Ajusco, como que no suena tan impresionante, tal vez, ¿no? No suena nada interesante, la verdad. Exacto, pues bueno, yo les voy a recomendar, esta es una miniserie, y bueno, vamos a aprovechar, ya no nos vamos a regresar tanto a México, ya fuimos hasta el Everest, nos vamos a ir poquitito más al norte y vamos a ir concretamente a Noruega. ¿Por qué? Es para la serie que les voy a recomendar a continuación, que va a estar disponible, de hecho ya está disponible si tienen contratado el servicio de HBO aquí en México. Recuerden que no tenemos HBO Max todavía, tenemos HBO Go. A finales de año, creo que es octubre, noviembre, diciembre, en teoría ya va a estar disponible el otro servicio. ¿Qué diferencias tienen? Miren, ni los de AT&T ni los de Warner saben qué pedo con sus marcas, pero básicamente tienen más y mejores series y otros acuerdos con películas y estrenos que todavía no nos llegan acá, pero acuerdos de distribución, bla, bla, bla, en un palomazo luego hablamos de eso. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Esta es una serie precisamente hecha en Noruega que se llama Los Visitantes o Los Beforeiners, que está, honestamente, el título es lo que más me llamó un poco la atención. Y luego empecé a ver de qué se trataba. Y de entrada parece que es el típico, la serie de dos policías que están investigando como True Detectives o algo, distintos casos. ¿Qué ocurre? Pues aparece un cuerpo en alta mar y empiezan a investigar a esta mujer, quien la asesinó. Y resulta, esto ocurre allá por las costas de Noruega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se empiezan a dar cuenta de que tenemos viajeros en el tiempo, como estamos viendo aquí. No eran hippies sin camisa, sino que eran literalmente viajeros en el tiempo de la época vikinga, que están empezando a aparecer en tiempos modernos, precisamente allá en Noruega. Y sí, tenemos al policía que está investigando, y la policía, la gentil dama que estamos viendo allá, pues ya por los tatuajes se imaginarán de dónde viene, porque ella viene precisamente del pasado, buscando refugio de una amenaza de aquellos tiempos. Y tal vez esa es la amenaza que hace que estén apareciendo esos cadáveres y esos cuerpos en el tiempo presente, como estamos viendo a continuación. Entonces, sí, es como el procedural episode, los episodios policíacos de investigación con dos personajes, con la pequeña variante de que aquí tenemos pues vikingos que están apareciendo. Es una miniserie nada más, si no me falla la memoria son 6 episodios. El primero ya está disponible y eventualmente van a estar los demás apareciendo. ¿Cómo se llama? Beforeiners, y la encuentran precisamente en HBO. Es una producción de HBO Noruega que ya estaba desde el año pasado allá, pero pues ya le importaron para que tenga su distribución internacional. Ya la tenemos aquí en México. Suena bien padre, ¿eh? Me gusta. Yo no tengo HBO, pero suena bien. Pero lo que tú sí tienes es tiempo para darnos tu siguiente recomendación, creo. Sí. Oigan, los que nos están viendo, díganos si sí está corriendo bien, porque dicen que se traba. Yo no sé si nosotros tengamos algo que ver con que se traba o sea sus conexiones, pero pues esperemos que nos estén viendo. Sí, déjenos un comentario en el chat, que de hecho en el chat no veo que digan eso. GIF usualmente no. Es el de control de calidad. Ya se puso en puro audio, es lo que nos está mencionando. Y Lord Mordán dice que se ve bien. Por favor, si hay otro detalle, si nos los avisan de volada, pues, obviamente los vamos checando. Pero bueno, Chris, al parecer ahorita está corriendo bien. ¿Qué vamos contigo para decirles? Bueno, pues este es un documental que vi anoche apenas, entonces sí les puedo decir que es así de lo más reciente que he visto, literal. Es un documental que se llama Tiempo o Time en inglés. Disculpen, los que me están diciendo que se está trabando es en el chat de WhatsApp y... Pero ya ves, dice Barbas Poéticas que van dos congeladas breves, y yo creo que a eso se referían, quién sabe qué pasó. Pero bueno, les digo que es un documental que se llama Time, está en Amazon Prime Video, de hecho son coproductores, son coproductores con The New York Times y Amazon Prime Video, hacen alianza para producir esta película, que es, bueno, yo no sé cuándo se estrenó, pero definitivamente creo que va a estar entre... Lo favorito que vi, mi favorito, Es mi lista favorita de este año. del año pasado la película, porque de hecho aparece en cierto Sí. dossier, ¿eh? Entonces. Ah, bueno, pues pero para mí va a ser de lo mejor que vi este año y estamos a principios de enero. Y bueno, es un documental que trata de, vemos a través de 20 años cómo... La pelea y bueno, la pelea, pero además también la vida de una familia que está separada porque el papá está en prisión, está en prisión. Y es una historia muy interesante porque la directora, de hecho, ganó en Sundance, como mejor dirección y ella se ha destacado, es bastante joven, tiene 34 años por ahí. Ella ha hecho documentales sobre personas afroamericanas, sobre negros y negras, y porque para ella pues es importante la representación y no se siente representada. Entonces, ella es de Nueva York, estoy hablando de la directora, ¿no? Ella es de Nueva York, se va a vivir a Los Ángeles, a donde va a estudiar y no le satisface del todo. Y entonces decide irse a Nueva Orleans. Y en esos viajes, cada vez que iba, porque todavía no se mudaba a Nueva Orleans, iba muy seguido, empieza a escuchar historias de la gente. Entonces empieza a organizar documentales, qué es lo que va a hacer. Y en una de esas, pues se encuentra con una mujer que es activista, es famosa porque es activista de los derechos de las gentes privadas de la libertad. Y que quiere llamar la atención de todas las inconsistencias e injusticias que hay hacia los afroamericanos en el sistema penal de Estados Unidos. Y entonces le pide ayuda a esta mujer para hacer un documental, y entonces se caen muy bien. Y ella empieza a contarle la historia, dice: Oye, está padrísima tu historia, quiero documentarla. Entonces se trata de ella peleando, pues sí, luchando para que dejen a su marido salir antes. Ellos, los dos, de hecho, junto y un otro familiar, van a asaltar, asaltan un banco, es fallido el asalto y los atrapan. Ella iba conduciendo, entonces a ella sale rápido de prisión, sí iba a prisión, la sacan, pero a él le dan 60 años, 60 años en la cárcel por algo que al final pues no cometió. O sea, sí, pero pues no. Entonces ella empieza a apelar, a apelar, a apelar, a apelar, pensando que esta vez, este año es el que va a salir, este año es el que va a salir, y pasan 20 años, ¿no? Entonces ella, la directora, empieza a documentar su pelea, su ir y venir en el momento actual. Y después, cuando ya tiene la película hecha, la Fox, se llama la protagonista, le enseña sus videos caseros de cuando, pues antes de cuando estaban jóvenes, porque se conocen a los 16 años, y a través de los años, sus videos caseros. Entonces ella ve esa joya maravillosa y hace un hilvanar mágico, de verdad, hace un textil hermoso O sea, rehace la película. Esto está bien padre la historia que aprendí de, sobre la historia, ¿no? Rehace la película porque dices que va a quedar una película totalmente diferente. Y lo que estamos viendo, que a la vez la gente no entiende si es ficción o no, pero es un documental que ella utiliza todas las bueno, no todas, utiliza videos caseros que tiene ella para ir contando la historia de esta familia a través de flashbacks, pero también a través, es una historia contada linealmente, toda en blanco y negro para darle además una fuerza mucho mayor. Y es conmovedora, es muy poderosa, es visualmente hermosa, o sea, narrativamente es una cosa espectacular. Y a mí, como esos temas, pues me interesan mucho y me ocupo de ellos y estoy trabajando en ellos, pues me llama mucho la atención todo lo que pasa con su familia, ¿no? Esta mujer tiene 4 hijos, porque cuando los aprenden, ella está embarazada de gemelos y ya tiene 2 chiquitos, ¿no? Entonces, es madre de 4 hijos y vamos viendo cómo van creciendo y cómo los chavitos, los mayores, se convierten son universitarios. Y entonces dice uno de ellos que hay un mínimo, o más bien es muy poco probable que los hijos de presidiarios y expresidiarios estudien más allá de la preparatoria. Y entonces ellos los, o sea, si acaso van a la preparatoria y ellos están graduándose de universitarios, ¿no? Y entonces la chava, o sea, la neta es que entre la abuela y la madre sacan adelante a esa familia. Y cómo todo lo que pasa, no les quiero contar el final, pero todo lo que pasa a mí me conmovió muchísimo porque además yo creo que es un caso en miles. O sea, que esa historia de esa familia tan fuerte y tan sólida, con tanto amor que están buscando y esperando al papá, yo creo que sí es una excepción. Yo sí creo que hay muchas más historias que son pues muy jodidas, en donde las familias se rompen y pues también es muy sabido, las estadísticas lo dicen, la gente que sale de prisión reincide por muchas razones, entre ellas porque no hay oportunidades laborales allá afuera, porque los antecedentes penales sí pesan. Pesan legalmente, pero también pesan socialmente. Entonces, por todo esto, ¿qué tal? No, tengo miles de cosas que decir. Son recomendaciones, película. No es sinopsis, no es crítica escena por escena. Cristina, pasemos a otra cosa. Ay, sí. Por todo esto, sí se las recomiendo muchísimo. Véanla, disfrútenla y reflexionen sobre todo esto que les estoy contando. Está en Amazon Prime Video, se llama Time y es una chulada. Ahí la tiene, de hecho, si se fijan, y esto no crean que ahorita le di clic, ya la tengo precisamente ya en mi watchlist para verla, desde que hubo ciertas recomendaciones, precisamente para poderla contemplar. Exactamente, y dice Lord of Mordania, todas estas, ¿cómo se llama? O sea, qué bueno que me la platicaste ya se toda, llama pero. Time, hermano, time. Pero bueno. Y sí, efectivamente no es mentira, cierto dossier que ya mañana todo sale bien, ya sale precisamente todo el mundo, ahí la tenemos, está presente en el listado de Fernando Teodoro, y las imágenes no se ponen gratuitamente, sino que son de las que tienen más votos, son las que aparecen como imagen dentro de todo, precisamente de todas las listas que tenemos por acá. Pero bueno, aquí hay otro pequeño detalle, vamos a hacer un ligero comercial, si están escuchando esto en Spreaker o lo están viendo en otra plataforma, aquí es donde les vamos a meter un poco de publicidad. Y si lo están viendo aquí, lo están viendo en vivo, no se preocupen, también les podemos poner algo de publicidad. El buen Jaime nos estaba hablando de que para plataforma cine vamos a tener distintos estrenos. Yo creí que estaba dándonos algún testimonio porque nos habla de Me Llamo No Home. Esa película precisamente la pueden encontrar en plataforma cine, plataformacine.com, donde tienen distintas cuestiones, distintas series, distintas películas, perdón, distintas películas, nada de series, tal vez haya series eventualmente, o es una serie de películas. Estoy confundido porque ya series y películas es la misma cosa para muchos y es otra pelea que voy a tener después. Y nos habla de que, por ejemplo, también el mes que entra estarán estrenando la de Alicia en el País de María con Bárbara Mori, del director Jesús Magaña, que va a estar por allá. Y también nos está diciendo que veamos Butaca TV, donde veremos cine latinoamericano gratis completamente. Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, pues nada más para que vean que las recomendaciones de los productores ejecutivos sí las pelamos. Me dice que la página no la puedo revisar, pero es porque la estoy escribiendo completamente mal. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Butaca TV. Ah, mira, Corazado está bien chida esa película. Yo la vi hace bastante tiempo, el del 2012. Y pues aquí, para que se echen ¿Ese y aquel? Ese actor. Ah, ya. Ahí viene Martín Corona. Silverio Palacios. Okay. Sí, efectivamente, pues sabes qué, y de hecho yo me lo voy a dejar de tarea a nivel personal para ver qué tenemos aquí en el catálogo. Mira, Toña Machetes, precisamente para dar distintas recomendaciones, pero eso lo haremos a futuro. Gracias, Jaime, por la recomendación y por la mención. ¿Y qué más? Pues vamos a hablar de mi última recomendación, la cual yo quiero creer que va a ser un poquito más divertida, y voy a confesarles que estoy haciendo un poco de trampa al darles esta recomendación, ya que se va a estrenar no en enero, pero sí a principios de febrero, como ya estamos casi a mitad de este mes, y lo más probable es que el programa lo vayamos a grabar después de esa fecha. Dije, pues lo recomiendo de una vez. Y es una película coreana, de Corea del Sur. Y pues ya ves que aquí de repente no es dorama, es película, no es no es telenovela. No importa, es coreano. Pero mira, la historia es muy simple y muy sencilla, Cris. Pues fíjate que tenemos estos que son literalmente unos barrenderos del espacio, recoge basuras, los cuales pues están haciendo su chamba, viendo chatarra, qué onda, es el año 2092, y de repente se encuentran algo que parece ser un robot que desechó a alguien por allá, ¿no? Pero resulta que este robot tiene un poder de destrucción masiva y es un arma que han estado buscando distintas organizaciones. De hecho, ahí lo estamos viendo por ahí. Tal vez no. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues estos cuates se lo encuentran y van a tener que tratar de escaparse de todo mundo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente pues todos están buscando esta arma para tratar de destruir o de controlar el futuro. Y estos son unos simples barrenderos. Entonces, literalmente, imagínenselos con el camión de la basura, pero a nivel espacial, pues tratando de resolver esta situación y tratando de dilucidar qué es lo que van a hacer con esa pequeña niña que estamos viendo. Ese es el robot humanoide, ¿no? Es una comedia, es en el espacio, los efectos están buenísimos, como pueden verlos a continuación. Y pues, ¿por qué no? Para tener mayor diversidad con lo que nosotros estamos viendo. No únicamente tenemos cine hecho en Estados Unidos, no únicamente tenemos cine hecho en México, no únicamente hay cine francés, exactamente. Entonces, pues echémosle un ojallo a esto que es los Space Sweepers, o los barrenderos espaciales, literalmente sería la traducción. Se estrena el 5 de febrero en Netflix. Como les digo, va poquito adelantado, pero recuerden, el 5 es feriado, estamos en el 2020 todavía. El día 36 de diciembre se puso fea la cosa, entonces por eso las fechas como que de repente se hace uno pelotas, pero miren, ya la pueden ustedes agregar precisamente dentro de, ¿cómo decirlo?, dentro de su lista, para que se los recuerde y la puedan ver. Y con eso creo que estamos terminando, pero ¿algún comentario que hayas visto que vale la pena mencionar? Bueno, pues dicen aquí los muchachos que Butaca TV hay películas latinoamericanas, lo repito, y sí, ya estuve husmeando, la verdad es que hay cosas bien interesantes que ya voy a poner en el club de cine y que sí, pues dice Jaime que gratis, estoy aquí viendo que hay gente sin vergüenza con ese señor que ahí se ve, se parece a César Costa y Silvia Pinal. ¿Qué tal? En el género premiadas. Entonces, y tiene colección capulina. Entonces, el hermano Capulina, el circo de Capulina, el metiche, Capulina el naco más naco, el médico módico, el camino de los espantos, esa es una fantástica para ti. Esa es como recomendación de Dante. Un cura de locura, el nano. Pero fíjate, está curioso porque en géneros, o sea, género, colección de Capulina, eso es un género, ¿eh? O sea, ya no es otra cosa. Exacto. A ver, género de terror, tenemos vampiros, Chabelo, Pepito contra los monstruos, El Cuarto, Visitantes del Infierno. Mira, yo pensé que iban a poner, es una película que me han pedido en el club de cine y que yo, la verdad es que no me he animado, es la de Hasta el Viento Tiene Miedo con Lucía Méndez. Les juro que sí, quedé muy traumadita por mi prima Teresita, ella fue la que me indujo a ver esa película, pinche Tere. Ay, mira, aquí lo puedes cambiar para que la veas en inglés. Award-winning films, ¿cómo hay gente sin vergüenza? Entonces, está interesante el manejo de idioma. Pero bueno, ahí tenemos la recomendación. Estaremos echándole un ojo a Jaime precisamente para ver más detalles. Uy, Germán Robles como Drácula, porque él era el Drácula, así de simple, todo elegante, todo galán. Sí. ¿En dónde está esa de Drácula? Debe estar en algunas de las del Santo, me imagino, ¿no? A ver, espérame tantito. ¿Como Drácula? Sí, porque él estuvo en El Vampiro y el Sexo, por ejemplo, la versión, Dramas clásicos, dramas clásicos. No, yo creo que eso, fíjate, tiene televisión también. Pedro Infante, Toña Machetes, televisión, colección Antonio Aguilar, comedias clásicas. ¿Qué son comedias clásicas? Bueno, ya aquí estamos, los Chabelos y Pepitos, todos los Chabelos y Pepitos, Capulina y Chespirito. Capulina y Chespirito, what the fuck, nunca lo había escuchado. Tintán, tenemos a Tintán, una de Tintán, varias, como algunos de Pedro Infante, Escuela para Solteras, shh, con Antonio Aguilar, Amador Escaidión y Luis Aguilar. No, pues tenemos a Silvia Pinal en varias, fíjense. A otra de Tintán, tenemos algunas de. No, mira, fíjate que sí. Ah, mira, una de Mauricio Garcés aquí, la de Espérame en Siberia, Vida Mía. No, mira, está muy interesante. La hermana Triquete, Y Silvia Pinal. un Dime. detalle rapidísimo que, bueno, nuevamente lo estamos viendo a detalle, pero cosas como El Peluquero Romántico o Plan Sexenal, que son Ajá. películas más recientes, qué bueno que están porque son de esas que literalmente había veces que no encontrabas ni en Filmin Latino. Entonces, pues ahí tienen otra plataforma. Jaime, te prometo que luego estaremos. A ver, nada más dice El Vampiro, porque ahorita busqué El Santo y no encontré nada, pero a ver, El Vampiro. Ah, ahí está la del vampiro. Sí, pues no está El Santo, pero aquí tenemos precisamente Pero a es que no Germán salió, Robles. acuérdate, no fue la que vimos, no era Germán Robles, era otro, según yo. No, si era. ¿En donde tenían cubiertas sus partecitas las mujeres? Sí, estoy casi seguro que sí lo estoy googleando nada más para Ajá. no. Sí, sí, Pero no es sí. Germán Robles ese que está ahí, dice a Salazar, José No, y Luis sí, Jiménez. cotejado, Germán Robles salió en El Vampiro y el Sexo, entonces sí es el Ah, mismo. entonces pero según yo no es Germán Robles. Bueno, no está, más bien, no está en el póster. Sí, no, ¿Cómo ese es así? otro detalle. Porque mira, ahí lo ¿Cómo? ¿Es tenemos, el aquí vampiro? lo tenemos tan guapo y tan elegante, entonces Ay, tan guapo y tan elegante. Bueno, ya nos pusimos aquí a chacotear, Dan y yo. Y bueno, pues anotadas para el 5 de febrero, dice Barbas Poéticas. Serie coreana Extraños del Infierno en Netflix, nos recomienda Lord Asmordan. Ya no hablen de cosas coreanas, hablen de Don Gato y su pandilla. Ya te La hicimos un verdad es que. comercialote, Jaime, de casi 10 minutos, no te puedes Sí, no quejar. manches, no manches, Rosales, o sea, no manches. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en febrero y pues otras recomendaciones de El Lord Asmortan, la película Hater, serie Mejores que nosotros, ambas rusas, creo, en Netflix, His House, que esa la tengo pendiente, hermanito, porque ya sé que es de miedo, pero he escuchado que es muy buena. Y van a soltar el del esfínter en varios, te harán soltar el esfínter en varias ocasiones. Sí, no, ya esta frase de repente fue como que un momento, eso suena un poco sospechudo. Queremos Netflix en chill quincenal, Pues dice Jaime. Ay, como si nos vieras cada mes, Rosales, no, no pero te hagas. fíjate, Jaime sí me consta que ve un chorro de programación porque somos como el animal de compañía, así como tiene a su gato, de repente él pone de ruido los podcasts y los programas de no solo de Churros y Palomitas, sino de varios otros compañeros creadores que hacen contenido. Entonces, saludos, por ejemplo, a Edith, saludos a varios de la banda. Entonces, a Jaime sí necesita ruido de fondo. Pues súbanle la cooperación al Patreon y podríamos hacerlo, pero tendríamos que estar arriba del doble de lo que tenemos ahorita. Pero sin embargo, si quieren escucharnos más, Chris, yo creo que a ti te pueden encontrar en otro lado, ¿no? Sí, me pueden encontrar, ando muy activa bueno, me pueden encontrar en chrismendoza.com.mx y acabo de empezar con la segunda temporada de Qué Lata con episodios quincenales porque traigo un formato diferente que requiere de más trabajo, más entrevistas, etcétera, más investigación que el formato de entrevista. Y entonces, creo que vale mucho la pena, me está gustando mucho el trabajo que estoy haciendo, que estamos realizando las personas también que me dan sus opiniones y sus conocimientos. Y en TikTok estoy como Cris Lata, igual en Instagram, igual en Twitter, pero estoy haciendo TikToks de un minuto en donde le estoy dando recomendaciones de tres en tres. La verdad es que no me da tiempo para hablar mucho de cada recomendación, pero salió por la idea de, más bien salió porque hice la actualización de todas las películas que hemos visto durante de marzo para acá en el club de cine, y pues tengo un montón de información que darles y de clasificar y de ver qué está entrando y saliendo, porque por ejemplo, no me acuerdo si aquí recomendamos la de Una Cuestión de Tiempo, About Time, que estuvo en Netflix y luego la quitaron y que una gran pérdida y que ahorita la acaban de poner. Bueno, entonces yo la estoy recomendando como si no hubiera mañana porque me parece, ahí me pueden ver, y si me pueden ver vestida como hoy, porque esa que está ahí, pues no es, la acabo de subir hace ratito, pero tengo, las voy clasificando también para quitarnos de ciertos prejuicios. Por ejemplo, las películas latinoamericanas, de las creo que casi todas las he recomendado aquí, y si no, pues estoy hablando constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, acaban de subir de nuevo About a Boy, perdón, About Time, y acaban de subir About a Boy a Netflix. Entonces, antes de que, aparte, antes de que quiten, yo, Daniel Blake, que ya tiene mucho tiempo en el catálogo y que mucho, que siento que en cualquier momento le dan cuello, pero luego las pasan a Prime. Por ejemplo, estaba Anomalisa, estaba en Netflix y ahora ya está en Prime, entonces eso también es una gran noticia. Entonces, ese tipo de cosas se las hago en un minuto, en tres recomendaciones, en TikTok, y ya estoy bien chorera el día de hoy, muchachos. Sí, fíjate, no se lo quería decir, señora, por señora, aparte, Dios santo, ya te estoy agregando rangos. Oye, llámeme como quiera, señor. Así, Anomalisa, me llama la atención. Ya está en Prime, desde hace como 2 días. Ah, ya, perdón, es que tienes toda la razón, estaba confundido porque como la última película del mismo director estuvo para Netflix, pensé, pero si él tiene acuerdo, ¿cómo es posible de que se haya ido para allá? Pero no, esa la hizo antes precisamente. ¿Cuál es la última de ese director, tú? Estoy pensando en el final. I'm thinking about ending themes. Yeah, themes. Yeah. Entonces, el buen Charlie Kaufman, para. Sí, me acuerdo el nombre. No crean que estoy diciendo así. Sí, del tipo ese, nada más para. Porque se me olvidó, pero bueno. Dice bueno, Jaime que Anomalisa es de Paramount. Ah, ya. Sí, no. Y ya tiene que ser comercial, desde luego, porque para eso estamos. Pero bueno. Sí. Y bueno, yo ya nada más dos recomendaciones. Recuerden que si les gusta este contenido, pueden apoyarlo directamente en patreon.com/churrospalomitos, donde aceptamos los centavitos que puedan otorgarnos. Tenemos un chingo de programación ahí, de distintos tipos, desde programas especializados, sí, programas con los cuates, desde luego. Las recomendaciones que están viendo en este momento. Tenemos también los reportes de noticia, que curiosamente en la última encuesta, los de Dailies, al parecer, ya pensaba matar esa sección porque nunca nadie la comentaba y había muy pocas visualizaciones, pero en la encuesta de resultados de salida resultó que pues ya es una de las secciones favoritas. Entonces pues esta semana tuvimos nuevo episodio, bueno, liberado para todo mundo, se liberan una semana después de cuando les llegan a los Patreons. Entonces en patreon.com/churros y palomitas, es que como no he comido me estoy comiendo las palabras, es donde pueden encontrar ese tipo de materiales. Y recuerden que pueden apoyarnos directamente, tenemos el post que a cada rato lo menciono. Si tienen una cuenta de Twitch y si tienen una cuenta de Amazon Prime Video, efectivamente las ligan las dos y se suscriben. No es seguirle, o sea, no es seguir este canal, sino suscribirse al canal, y seleccionan la opción que es suscribirse gratuitamente con Prime. A ustedes no les cuesta nada y a mí y a Cristina nos ayuda muchísimo. Precisamente les agradecemos a quienes se han suscrito de esa manera, como Marcador 00, Crónicas del Espanto, a Cris Lata, aquí presente, Jaime Rosales, allá presente, El Salón Rojo, LF Macías, Fernando Alonso, Barbas Poéticas, aquí presente también, y Juan Espíritu. Muchas gracias por haberse suscrito a través de ese medio, porque en serio eso nos ayuda muchísimo, además del Patreon a pues crear más contenido, tener mayores variedades de programación. Y además de variedades de contenido que tenemos, pues ya se los había mencionado, ya mañana lanzamos el Cinefil Cinefiles en su edición 14. 14 años haciendo esta edición, que probablemente, o casi estoy seguro, o ya de una vez se los anuncio aquí y no mañana, va a ser la última edición concretamente del Cinefiles. En esta ocasión tenemos a 29 personas, 29 críticos. Wow, ¿por qué la última? Mañana lo explicaré. Mañana lo explicaré a detalle, concretamente, pero pues tenemos 29 críticos, programadores, cineastas, ampliamos con 5 personas más. Me van a decir, pero el año pasado tenías más participantes. Sí, efectivamente salieron algunos para dar mayor rotación con otros personajes. Ya ayer en el último programa estuvimos mencionando algunas de las nuevas adiciones, ya las podrán ver. Desde luego esto les llega primero a los Patreons de cierto nivel en adelante, a los que están como Cuate Cinefile en adelante, y eventualmente se liberará para todo mundo. Son bastantes horas, bastantes días, bastantes dolores de cabeza. Este año literalmente me provocó muchísimos dolores de cabeza estar correteando gente haciendo trabajo de editor. Pero Cinefiles 14, pues ya estará pronto precisamente para todo mundo, para que lo puedan ver y lo puedan descargar. Y después de tanto comercial, pues yo creo que con esto terminamos. Gracias a los que nos estuvieron acompañando, gracias a los que nos apoyan económicamente, que van a ver sus nombres precisamente en los créditos. Y desde luego, gracias a ti, Chris, por tu tiempo, tu compañía, tu paciencia, tus recomendaciones y tu carisma y tu genialidad. Gracias, Dan. Gracias a todos y gracias por los comentarios, las personas que cada mes se meten al chat. De verdad, hace muy rica la transmisión. Muchas gracias a todos los que están aquí. Y bueno, vámonos con los créditos de salida. ¡Adiós!